Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, ya, mi nombre es Sergio Gómez, para algunos que de pronto no me conocen. Traigo muchos saludos de Kazuca, de la iglesia de Kazuca. Muy contentos nosotros allí con la obra del Señor que está haciendo en medio de nosotros. Muy contentos también porque hemos logrado comprar un lote y también orando por ustedes para que lo puedan hacer, puedan encontrar un lugar. Y la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes por sus oraciones, por su apoyo para nosotros allá en Kazuca, en Nuevo Colón. Hoy me corresponde seguir estudiando o meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 18 al 23. Algo pasa por aquí. ¿Será que esté? Un sonido raro. ¿Qué hago? ¿Será por lo que está prendido ese? Bueno, entonces les invito para que miren, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer primero la porción que me corresponde y luego hago algunas distinciones correspondientes al texto. Dice: oíd pues, versículo 18, Mateo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Les invito para que me acompañen en una pequeña oración. Amado Padre, qué precioso es tener la oportunidad de escuchar tu palabra, de meditar en ella, sabiendo que nunca regresa vacía, que siempre lleva fruto. Oramos que dispongas nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que seas tú obrando en el ambiente, en todo, Señor, para que tu palabra, el mismo Señor explica en esta parábola, lleve mucho fruto, que seas convenciéndonos de tu verdad. Te pido, Señor, que siendo yo imperfecto, siendo yo un pecador, Padre salvado por gracia, me puedas usar en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, el Señor usaba normalmente este tipo de figuras, de formas para que la gente entendiera, ¿no? Contaba una historia de la vida diaria y después hacía aplicaciones espirituales. Realmente ese era un propósito. Pero no solamente la parábola tiene el propósito de revelar verdades, sino también de ocultar verdades. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a confrontar nuestras vidas frente a la responsabilidad que tenemos quienes hemos creído en Cristo de la palabra, pero también quienes no hemos creído seremos responsables. Si hay alguien aquí que no ha escuchado el mensaje de salvación en Cristo hoy, si lo escuchas a través de mí, vas a ser responsable de ese mensaje y tendrás que tomar una decisión. Mateo escrito por Mateo, es escrito a una mente judía, por eso su lenguaje es bastante amplio, del Antiguo Testamento, y para un judío era fácil entender lo que escribía Mateo. Entonces hay unas divisiones en el libro antes de llegar aquí a esta porción que vamos a estudiar, y así rápidamente vamos a mirar algunas cosas. Mateo tiene el propósito de certificar que Jesucristo es el Mesías, el prometido, como leí ahorita hace un momento Ezequiel en primera a los Corintios capítulo 15, que fue resucitado conforme a las escrituras. Se refiere a las escrituras, se refiere a lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí rápidamente un bosquejo del libro antes de llegar a la porción que vamos a estudiar. En el capítulo 1 vemos la genealogía del Señor Jesucristo, y allí está presentándose de una manera natural como el rey, porque proviene del linaje del rey David. En el capítulo 3 vemos una presentación sobrenatural, y digo sobrenatural porque Dios no está hablando siempre desde el cielo, no está diciendo cosas desde el cielo. Él hoy día no está hablando a través de la palabra, a través de la creación, pero Él no está hablando desde el cielo. En ese momento, la voz del Padre, cuando fue bautizado, entonces una presentación sobrenatural de que Él sí era el Mesías. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el versículo 4, en el capítulo 4, vemos una posición natural de quien es el rey de los judíos. ¿Cómo así una posición? Satanás lo está tentando y le muestra todos los reinos de este mundo y le dice: eso es tuyo si postrado me adorares. Es cierto, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, un día va a ser rey, va a gobernar el mundo, pero todavía no era el momento. Entonces Satanás en la tentación quiere probar o quiere que él le adore, pero obviamente no lo va a hacer. Él es naturalmente el rey prometido por las escrituras y que un día va a establecer su reino literal y terrenal aquí en la tierra. Y de los capítulos 5 al 10 es la prueba natural de su autoridad, una prueba natural. Él está sanando, haciendo milagros, sana al leproso, gobierna sobre la tempestad, o sea, sobre el mar, sobre la naturaleza, hace que esté quieta la tempestad, sobre un paralítico, sobre los demonios. Ustedes recuerdan en el capítulo 8 al final, el endemoniado gadareno, los endemoniados, en donde él tiene autoridad sobre esos seres, siervos de Satanás. El capítulo 12 es interesante porque hay una manifestación clara en donde Israel rechaza al Mesías. Jesucristo vino en un inicio a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Y hay algunas evidencias claras. Capítulo 12, si ustedes miran el versículo 24, capítulo 12, versículo 24. Una oposición absoluta y clara contra el que es el Mesías, el que es el rey. Mas los fariseos, dice el versículo 24, al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Un rechazo total a Jesucristo. Es decir, que él venía en el nombre del mismo diablo. En el versículo 39 del capítulo 12, ustedes ven cómo Jesús califica la generación, o sea, al pueblo judío. Y dice: generación mala y adúltera. Generación mala y adúltera. Y aquí es donde el Señor prácticamente abre un paréntesis con Israel. Rechaza, lo rechazan, él hace un alto allí. Porque es frontal la oposición contra lo que él dice ser. Y de alguna manera, hoy en día, aquí, en este momento de la historia, mucha gente tiene la misma posición que tuvieron los judíos. No quieren saber nada de él. Le rechazan. Entonces, al estudiar este capítulo en especial y la porción que me corresponde, hay que hacer una distinción entre la iglesia e Israel, porque Mateo escribe a los judíos y aunque le escribe a los judíos, también nos escribe a los creyentes de todos los tiempos. Pero es necesario que entendamos que hay una distinción entre la primera venida del Señor Jesucristo, de la cual estamos leyendo aquí, y la prominente y segura segunda venida. El Mesías vuelve por segunda vez. Hay un espacio de tiempo que la mente judía no entendía. Ellos no, nunca lo vieron. Ellos jamás podrían aceptar que Dios iba a extender su mano a los gentiles. No entendían eso. Pero cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 12, 3, ¿qué dice? En ti serán benditas todas las naciones. Y allí se está cumpliendo en Cristo el propósito primero para Israel, pero también Dios en su infinita sabiduría y poder, no solamente habla a los judíos, sino le habla a toda la humanidad. Es el plan de Dios. En ese periodo entre su primera venida y su segunda venida, estamos en esta época que es la iglesia, en este periodo que es la iglesia. Algunos estudian todo esto desde el punto de vista dispensacionalista, o sea, periodos de tiempo en donde Dios prueba al hombre, el hombre fracasa y sigue así hablando de diferentes periodos de la historia, la revelación de Dios. Otro desde el punto de vista de los pactos que Dios ha hecho a través de la historia y diferentes formas, pero vamos a mirar ese argumento, la lectura que tenemos aquí. En Mateo 13, entonces, del 11 al 12, quiero decir algo antes. Ellos estaban esperando que Jesucristo estableciera su reino inmediatamente. O sea, como un caudillo, como Simón Bolívar, que llegara y estableciera ya su reino, literal, terrenal, para Israel. Porque Israel entendía muy bien que él va a establecer un reino. Aún lo entienden, que Jesucristo viene y va a establecer un reino mundial. Él va a ser el gobernador mundial. Entonces, antes de continuar, en Hechos 1, capítulo 1, versículos 6 y 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos preguntaban de una manera natural: ¿vas a establecer el reino ahorita? ¿Vas a ser tú ya el gobernante que está prometido en los profetas? Y él dice: no es, ustedes no tienen por qué saberlo en ese momento. Ahora sí, en Mateo 13, del 11 al 12, dice el versículo 11: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ese es el propósito de las parábolas: revelar la verdad, revelar lo que Dios tiene para los que han creído, los que confían en Él, y ocultar para los que le rechazan. En realidad la multitud le rechazaba. Y por eso cita a Isaías, Mateo, si ustedes lo leen, de versículo 13 al 15, pues no lo leemos todo, pero la frase que dice allí, dice, la cita de Isaías dice: y han cerrado sus ojos. Ellos vieron, la multitud vio abundantes pruebas de que Jesucristo era el Mesías y que Él iba a ser el Rey. Pero aún así no creyeron, la multitud no creyó, el pueblo como tal, la nación como tal, le rechazó. En cambio, sus discípulos creían en Él, excepto uno, y le seguían. Entonces, Él no los corrige, Él no les dijo: no, es que yo no voy a restaurar el reino, nunca va a existir el reino. No los corrigió, sino por el contrario, les hizo aclaraciones. Entonces, este espacio es el espacio de la iglesia. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, la iglesia antes, y que creemos, seremos arrebatados, como dice Primera Tesalonicenses, ¿no? Que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, todos los creyentes que hemos creído, seremos arrebatados juntamente con el Señor, con los que han muerto, y si estamos vivos, con los que han muerto, para estar con Él en el aire. Entonces, Pablo revela estos misterios, porque dice los misterios del reino, a sus discípulos. Es algo privado, es un círculo privado, no es para todos, es un círculo privado. Y en Efesios 3:3 nos revela uno de esos misterios, y es el misterio de la iglesia. Un misterio no es algo misterioso, estaba oculto, solo que ahora lo revela el Señor. Estaba oculto en el Antiguo Testamento, ahí no se sabía nada de la iglesia, ellos no entendían nada de eso. Pero luego lo revela Efesios capítulo 3, versículo 3, si me siguen o lo leo aquí. Dice Efesios capítulo 3, versículo 3, dice: que por revelación me fue declarado el misterio. Está hablando el apóstol Pablo, que Dios lo usó a él para revelarle el misterio de la iglesia. Como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo: lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El cuerpo, la iglesia. Y otro pasaje, no lo leo, pero como cita, Colosenses 1 del 24 al 27. Qué maravilloso que hoy, cuando estamos haciendo memoria del Señor Jesucristo, estamos hablando del Evangelio. Del Evangelio, de las buenas nuevas en Cristo. Como lo citaba ahora Ezequiel en primera a los Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, como muestra absoluta, como prueba, 3 días de que sí murió, y que resucitó después, al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque es el cumplimiento de todo lo que se escribió por parte de los judíos que escogió el Señor, los profetas, era el cumplimiento. ¿Qué más prueba la victoria del Rey? Venciendo la muerte, el pecado y a Satanás. ¿Quién en la historia podría levantar la mano y decir que alguien se levantó de los muertos antes prometiendo que se iba a levantar? Él vino aquí y anunció que en Él había vida eterna y perdón de pecados. Y es el mismo mensaje de ese tiempo, el mismo mensaje para hoy. Hay vida eterna, hay perdón de pecados en Cristo. La historia lo demuestra. Y Mateo está escribiéndole a ellos para que entiendan que él sí era el Mesías. Otro pasaje maravilloso que lo tenemos allá, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino y murió, resucitó, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, esta parábola del sembrador es sumamente importantísima. ¿Por qué? Veamos Marcos 4:13. Marcos 4:13. Les invito para que miren Marcos capítulo 4, versículo 13. Mateo, Marcos. Marcos le escribió a los romanos, a una mente romana, y presenta al Señor Jesucristo como siervo. Marcos 4:13. Dice así: y les dijo, aquí es la misma referencia paralela a la parábola del sembrador. Y dice, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cuál? La parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis cuántas? Todas las parábolas. ¿Sí? Y obviamente este periodo, o sea, lo que va a contar en esa parábola es lo que está sucediendo en estos momentos, ahorita, en el presente. Se está predicando el evangelio. Lo podemos llamar el evangelio del reino, claro, porque judíos se van a salvar. De todas maneras, el Señor va a establecer su reino literalmente terrenal. Allí va a ser la capital del mundo, en Jerusalén. Pero también hay un reino espiritual, como en Juan 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino. Entonces es aplicación tanto para lo de Israel, pero también para los creyentes, para los gentiles, los que no somos judíos, de que Dios está generosamente ofreciendo una salvación tan grande, de una manera tan maravillosa, como se escribió a través de los tiempos con diferentes hombres, que mantiene una línea, que mantiene un tenor, que mantiene el mismo objetivo, y ese eres tú y yo. Primera de Timoteo 2, que él quiere que todos los hombres sean salvos. Es su deseo. Es su deseo. Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, para nosotros hoy en día es un privilegio abrir Mateo, porque ya vino el Cristo, ya vino el Mesías, porque estamos en un tiempo en donde ya han pasado 2000 y pico de años y cada día se está viendo más cosas y se está acercando el fin del siglo. La responsabilidad para nosotros como generación es grande. Y el versículo 18 dice: oíd pues vosotros, Mateo 13, 18, perdón, Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra de Dios es sembrada por un sembrador, ¿sí? Capítulo 13:3 y el versículo 37 lo dice, ¿no? El 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, en el 3. Pero en el 37 dice, respondiendo él, o sea, el Señor Jesucristo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Jesucristo mismo el que está sembrando. Ahora, la semilla es la palabra de Dios. Versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces esa es, ¿no? Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Al final dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Y también Lucas 8:11, también refiriéndonos a que la semilla es la palabra de Dios. Entonces en Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, las tierras son cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de personas que tienen tres estorbos o que tienen tres cosas que no permiten que la palabra de Dios obre en sus vidas, ¿sí? Entonces, el primer corazón es el corazón duro. Si miramos Romanos 3, del 10 al 12, se nos dice allí cinco veces que no hay ni uno, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay. Romanos 3:26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una dureza, digamos, natural en el corazón. Y en esa primera parte, ¿sí? En el versículo 4 dice, mientras sembraba parte cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. El versículo 19, cuando alguno, está explicando el mismo Señor Jesucristo la parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás está impidiendo fuerzas espirituales que no vemos. Están luchando, y es luchando porque así dice Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne. Está luchando para que gente no entienda la palabra. Es algo que es real y que el Señor está revelando aquí. ¿Sí? Mira, yo fui un poquito duro para recibir la palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente a mí me abordaron muchísimos a hablarme de Dios. Lamentablemente, no porque me hablaran de Dios, sino porque no eran verdaderos. Las falsas doctrinas, a mí, en mi testimonio, me abordaron por todo lado. Y yo, con una necesidad y un afán de conocer de Dios, les abrí mi confianza, mi corazón, y por esas mentiras, un poquito de mi testimonio, estuve a punto de suicidarme, porque eso nunca llenó mi vida, nunca me satisfizo. Y el punto de estar a punto de suicidarme, o sea, estaba a punto de quitarme la vida, ya con un plan para hacerlo. Yo tenía mi plan de cómo me iba a quitar la vida. Y tres días antes, por fin una me habló, ella es mi esposa. Por fin ella me habló, me llevó en ese tiempo habían dos iglesias de Aposento Alto, era la segunda, la 28, y pude ir allá, y ese día estaban predicando este mensaje, el Evangelio. No me salvé ese día, pero cancelé mi proyecto y asistí cinco domingos más. Ellos tenían, esos cinco domingos estaban predicando, el tema era el Evangelio, con cinco predicadores diferentes. Y a lo último ya no pude más. Y ahí caí, rendido allá donde está usted sentado. Yo no sé, muchos aquí tienen su testimonio, cómo nacieron, pero yo nací así. Allá sentado entendí, se me cayó la monedita, entendí la salvación, el perdón de pecados en Cristo. Entonces, el corazón es el corazón que necesita la oportunidad. Hay muchos corazones. Y por eso Pablo dice a Timoteo que al final de los tiempos vendrán hombres amadores de sí mismo, hombres rebeldes, hombres desobedientes a los padres, irreverentes, que van en contra de la autoridad. Y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, te encarezco, te ruego. Y ese es un ruego para nosotros, para los creyentes, para los que hoy estamos aquí y hemos recibido al Señor Jesucristo y lo hemos recordado en esta mañana. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Y 2000 y pico de años antes, ¿cuánto más hoy en día? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es la palabra la que rompe la dureza del corazón. Es la palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Predicar la palabra. ¿Sí? Predicar la palabra. Solo la palabra hace que esos corazones duros sean quebrantados. Hay muchas controversias en cuanto a cómo estudiar Mateo, cómo verlo. Pero la verdad es que en mi experiencia, compartiendo la palabra a personas, yo he conocido personas durísimas, que uno dice, ese no se salva. Pues uno por allá en el fondo del corazón dice, pero ¿cómo se va a salvar esa persona? Y Dios me ha dado unas sorpresas. Corazones duros, personas que uno dice, imposible que esa persona llegue a conocer de Cristo. Y Dios ha hecho la obra por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no la entiende. Dice que esa es una de las circunstancias del corazón duro. No entiende, ¿sí? No entiende. ¿Ustedes recuerdan en Hechos 8 Felipe y el eunuco? Hechos 8, versículo 3, miremos un momentico, Hechos 8, el versículo 30, está Felipe, está allí porque Dios le ha llevado allí para predicarle la palabra a un hombre de África, un hombre importante en un reino. Y el versículo 30 dice, de Hechos 8, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿qué dijo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Un hombre interesado, pero necesitaba que alguien le enseñara. Entonces, ese es el corazón duro. El otro, yo reto aquí, si hay alguien aquí que, como yo en algún momento, no quería saber nada de las cosas de Dios, pero me hablaron las sectas y eso sí les abrí los ojos y mi corazón. Si aquí hay alguien que de pronto tiene, digamos, cierto celo contra las cosas de Dios, yo le invito a que se dé una oportunidad de escuchar la palabra. Solamente eso, escuchar la palabra. El reto que me hicieron fue, ¿usted ha leído alguna vez la Biblia? Yo había leído libros de la filosofía oriental, de metafísica, pero nunca había leído la Biblia. Me dijeron, lo reto, ¿usted ha leído alguna vez la Biblia? Y yo pensando en que me iba a suicidar en 3 días, cuando me dijeron eso, dije, no, yo nunca he leído la Biblia. Tal vez usted no tenga ningún interés en las cosas de Dios. O tal vez esté aquí porque le tocó venir, porque el amigo lo invitó. Bueno, a veces sucede eso y toca cumplir. Yo lo reto para que lea la palabra de Dios, para que la escuche la palabra de Dios. porque es ella la que le va a convencer. Es la palabra de Dios. Entonces, expóngase a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 20, en el versículo 20 de Mateo 13, y el que fue sembrado, el Señor sigue explicando, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es un corazón emocional. Y hay muchos momentos en donde uno se emociona impresionantemente y ve la realidad y se le acabó la gasolina. Más o menos está hablando de ese tipo de situación. Es una persona que escucha la palabra, dice que la oye y al momento la recibe. O sea, no la rechaza, no es como el corazón duro, no es como el camino, no se la roba a Satanás, llega. Pero solo en un momento. Y es el corazón que no relaciona la palabra de Dios con su vida. Y eso sucede mucho en la religiosidad. Escuchamos la palabra, nos emocionamos, pero cuando llega la realidad de la vida, en donde debemos creer en las promesas de Dios, confiar en lo que Él nos dice, en los momentos más difíciles, lo único que mantiene nuestro horizonte son las promesas de Dios, son los principios bíblicos. Ustedes lo saben, la mayoría en Efesios 6, se habla de, en Efesios 5 y 6, se habla de las casadas estar sujetas a nuestros, a sus maridos, los maridos amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, hijos estén sujetos a una cantidad de principios. Pero este de pronto no sea creyente, necesita escuchar de Cristo, necesita ser salvo, pero de pronto se emociona, pero cuando ve la realidad de su vida, nada que ver, nada que ver. Aquí una cosa es mi vida y otra cosa son las cosas de Dios. Y para el creyente puede suceder también eso. No relaciona, somos salvos, yo he entregado mi vida a Cristo, pero cuando salgo allá al mundo, a la calle, en donde el Señor dijo en Juan 17, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal del mundo. Cuando estoy allá, si no aplico, si no vivo en mi casa, en el trabajo, en donde sea, los principios que demanda Dios para mi vida, seguramente va a haber gozo, pero no estoy relacionando mi vida, mi corazón, no lo estoy relacionando con la palabra y se me acaba la emoción de la vida cristiana. Soy salvo, sí, pero ¿cómo será mi vida así? Entonces, quieren las soluciones ya. Y aquí hay algo interesante en este punto. Como son personas emocionales y poco racionales por la palabra, porque en Romanos 12 el apóstol Pablo dice que es nuestro culto racional entregar nuestra vida a Cristo en sacrificio vivo, es decir, que vivamos constantemente en todo lugar, a todo momento, los principios bíblicos, es nuestro culto racional. Entonces, ese es nuestro culto racional. Llega un momento en que si hay situaciones difíciles y no creo la palabra y no la vivo y estoy solo en la emoción, no relaciono mi vida, aparece alguien que Satanás como león rugiente mirando a quién devorar, a través de los falsos maestros, ¿sí? Que se aprovechan, y en todos los terrenos, tanto en el primero que es el camino, ahí está Satanás, en el que es emocional también está Satanás. Los falsos maestros sí saben dónde meter el dedo. Ellos van a ofrecer ¿qué? ¿Qué es lo que necesitamos todos nosotros? Necesitamos techo, vestido, ¿qué más? Salud, dinero, felicidad. Ese es un punto importante tener en cuenta. Eso es lo que ofrecen algunos por allí, y no nombramos a nadie en particular, pero eso es lo que ofrecen. Y por eso es tan difícil, no es tan fácil hacer la obra como Dios la está haciendo aquí en esta iglesia local, porque yo me considero parte de esta iglesia local, porque yo prácticamente nací en Noroccidente, y no es fácil hacer la obra, porque es como Dios quiere, y como Dios quiere, cuesta. No solamente al cuerpo de Cristo como iglesia, sino a cada uno de los creyentes comprometidos. Pero dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora seguimos con el corazón, en donde yo tengo un tesoro que soy yo mismo. El corazón del ego, el corazón del yo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese dos palabras: el afán y el engaño. Sí, tocó volver a Romanos capítulo 2. Vamos un momentico, por favor, a Romanos capítulo 12. Es interesante. El mundo está ahí ofreciendo una cantidad de cosas, y nos están vendiendo por la televisión, por los medios de comunicación, que tú necesitas esas cosas, y si no están, fuera. Yo a veces me siento mal con mi celular, porque no tengo para hacerle así. No estoy criticando a los que lo tengan, ¿no? Pero a veces uno se siente, yo como que marco desde acá. No, ¿por qué? Si tienen los ojos en Cristo, gloria a Dios para los que Dios les provee esas cosas, chévere, porque es un instrumento más para usarlo para el Señor. Todo lo que nos dé el Señor, usémoslo para el Señor. Y eso con eso no estamos haciendo de que porque usted hace eso, no, chévere. Dios provee a todos esos medios. Pero es el concepto de dejarme engañar por el sistema en el cual Satanás está allí. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estás como creyente, hermano, con mucho respeto a los que han entregado su vida a Cristo y están conociendo como yo, todos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, si no estamos bajo este principio que nos ordena que no nos conformemos, que no nos amoldemos, es una orden, un precepto, no nos amoldemos, sino más bien nos dice transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando dice Mateo en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, cayó en el molde, el afán de este siglo, ya se metió en el afán, y entonces ya quiere andar con la corriente de este siglo. ¿Eso qué significa? Que eso trae unos resultados a su vida espiritual. ¿Cuáles? Dice, de este siglo, y enseguida está la respuesta: el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el punto. Se hace infructuosa. Los resultados es el... Se dejó moldear, engañado. ¿Sí? Escuchan y parece que entender, pero están las prioridades. Otras prioridades. Otras prioridades. Otras cosas. Hay un ejemplo en Lucas 12, cuando el hombre tal vez agricultor o administrador o comprador de semillas, de productos agrícolas, ha hecho tan buenos negocios que los graneros están full, están llenos, y tal vez hay muchas personas que están satisfechas con su trabajo, con todo lo que han hecho, han tenido logros. Y en este caso, dice Lucas 12, 19, 20, lo leo: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios te dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí básicamente el punto es la palabra necio. O sea, con mucho respeto, y lo digo porque estamos en la misma situación, yo me puedo morir hoy. Yo no tengo asegurada mi vida. Y todos los días tengo que, así no me guste, ser consciente de esa realidad. Porque eso me ayuda como a poner en orden las cosas, como que también me ayuda a la santidad. Me ayuda a poner, yo no sé si será porque cumplí los 50 años, es que uno piensa así, pero como que es otra forma de ver la vida. Y eso me hace caer en cuenta que realmente la vida es superflua. O sea, en cualquier momento la puedo perder. Y yo me imagino, bueno, si yo me muriera, ¿qué pasaría con? Oye, me acompaña Samuel, ¿qué pasaría con que las deudas, lo que estoy haciendo, si tengo deudas? Me hace pensar muchísimo. Y el Señor califica a una persona que no es consciente de que puede perder la vida en cualquier momento, necio. Que no es consciente que está usando la vida solamente para tener logros físicos. El Señor nos ha dicho en su palabra que allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Entonces, creo que este es el corazón del yo, del que yo puedo yo. No, allí Dios nos está llamando a reconocer la realidad. Y por último, para terminar, el versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, como todos lo oían al principio, y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, escucha, entiende, hay una relación entre su vida y la palabra, y por eso es importantísimo que una persona que tiene apatía a la palabra, como un día yo la tuve, escuche, ya sea con un folletico, ya sea a través de a veces hacemos obras de teatro allá en Cazuca para diciembre. Ustedes aquí también han hecho obras, y es una manera también de presentar la palabra. Pero si la palabra es escuchada vez tras vez, en algún momento va Dios a obrar allí. Entonces, más el que fue sembrado en buena tierra, no solamente escucha, sino que la entiende, da fruto y produce. Entonces, los obstáculos, volviendo otra vez a los obstáculos, la dureza del corazón, la falta de profundidad, donde no echa raíz la palabra, porque no hay una relación entre la palabra y la vida de la persona, y las distracciones que nos ofrece el mundo. ¿Cómo está nuestro corazón? Es obvia la pregunta de esta mañana. ¿Cómo está tu corazón hoy? Los judíos tuvieron un privilegio impresionante en ese momento. Pablo escribe en Romanos capítulo 9, hablando del privilegio que tenían los judíos, y quiero terminar con esto, con un creyente y con una persona que no ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué privilegios tenemos hoy en día para que pensemos seriamente nuestra vida, cómo la estamos viviendo, qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Tanto para el que no ha entregado su vida a Cristo hoy, como para el que lo ha hecho. Miren los privilegios que tuvieron los judíos. Dice el apóstol Pablo de su pueblo, de su nación, de sus compatriotas. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza, dice Pablo, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, o sea, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, adoptados por Dios, de los cuales son la gloria, fue la gloria de Dios. El pacto, solo con los judíos Dios hizo pacto. La promulgación de la ley, fue a través de los judíos que se promulgó la ley. El culto en Levítico, todas las formas en que Él les enseñó a acercarse a Él, ¿sí? Y las promesas que hay para Israel, como la promesa de un Mesías, y que un día Israel será restaurado y Jesucristo va a ser el rey. De quienes son los patriarcas, ¿de dónde vienen? De allá, Isaac, Jacob, José, todos los patriarcas, Abraham, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ahora se nos demanda a nosotros, a esta generación, a ti, padre de familia, madre, a todos nosotros, se nos demanda mayor responsabilidad, porque nosotros, no solamente los judíos tuvieron ese privilegio, sino que tenemos todo el panorama, todo el Antiguo Testamento, toda la revelación de Dios. Hoy en día, el Espíritu Santo está en el creyente. Se nos demanda que nosotros seamos responsables con la palabra, ¿sí? Como decía allí en Roma, en Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento a través de la palabra. Y aquellos que no han entregado su vida a Cristo, hay una palabra fuerte y es humillación. Es fuerte para la carne, es fuerte para mí, es fuerte para uno que tiene una posición o que tiene esto. Es humillación. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló haciéndose hombre, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz. Dios hoy demanda al ser humano, que no puede salvarse a sí mismo, que se humille, que reconozca que es pecador y que necesita a Cristo como su Salvador. Quisiera decir más cosas, pero sé que el tiempo ya terminó. Pero finalmente, les invito para que me acompañen en una oración. No solo por orar, sino que en la oración quiero resumir las cosas que hemos hablado en esta mañana. Padre, gracias porque tú tienes el control de todo. Porque a ti no se te ha quedado nada por fuera de tus propósitos eternos. Tú creaste el tiempo y el espacio. Tú no estás limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Un día para ti son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros en esta tierra somos finitos. Tenemos un fin. Gracias por la persona de Cristo. Gracias por la historia que muestra tu amor en Cristo. Hacerse hombre, llevar sus pecados en su cuerpo sobre el madero por causa nuestra. Gracias. Gracias porque usaste tantos medios para que hoy podamos entender tu plan maravilloso. y gracias por tu palabra. Tu palabra hoy fue el centro de atención. Es tu palabra la que se predica desde la primera venida de tu Hijo. Y es tu palabra la que se predicará aún allí hasta el fin de los tiempos. Padre, gracias por esta iglesia local. Gracias por la importancia que tiene en esta iglesia por tu palabra. Rogamos que tú sigas obrando en cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Y oro, Señor, por aquella persona que no ha reconocido o que entiende, pero no ha reconocido que es necesario aceptar su condición delante de tuyo de pecador y aceptar tu oferta de amor en Cristo, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.